Estamos escuchando la verdad de una mariposa. Nos vamos a ir hasta el hospital zonal de aquí de la ciudad de Bariloche porque tenemos un compañero que está dentro de un espacio que a nosotros nos da muchísimo placer difundir. Estamos hablando de la biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado, la biblioteca del hospital zonal de aquí de nuestra ciudad. Estamos ahora en comunicación con el compañero Aldo Bascuñán, él es operador en salud mental y también trabaja en la biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado. ¿Cómo le va, señor Aldo? ¿Cómo anda usted? Buen día, Fabián. Te hemos llamado porque la biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado ha reeditado un trabajo que realizaron hace un tiempo. Estamos hablando de un libro. Qué bueno que se sigan editando materiales. Contanos un poco acerca de esto. Hemos editado un librito en formato fanzine que surgió de un taller de escritura centrado en la poesía, del que participaron usuarios y usuarios de la biblioteca y del servicio de salud mental. Sí, librito se llama Es un palincesto, y un poco la idea del palincesto fue volcar todo lo trabajado en ese taller de poesía y dándole una impronta propia, ¿sí?, de la biblioteca. El subtítulo del libro es Poemas encontrados de objetos perdidos en libros donados. La idea fue recuperar de los libros que donamos a la biblioteca objetos que venían dentro, ¿sí? Cartas, aunque los libros siempre adentro vienen con algunos separadores, boletos de colegios viejos, cartas, bueno, con todos esos objetos que fueron recuperados, se generaron estas poesías que se volcaron en este palincesto. Qué buena idea, Aldo. Sí. Lucio era estudiante de la carrera de letras de la Universidad de Río Negro. Él dio el taller junto a Fabián Zampini, que era docente de la carrera. Fue un proyecto muy lindo, del que no solo participaron los usuarios, sino también los propios trabajadores acá de la biblioteca. En el año 2015 se editó, se imprimió, nosotros lo estuvimos vendiendo, y por iniciativa de una de las compañeras, Anabela Procopio, que es diseñadora gráfica, ahora lo volvimos a reeditar, y se encuentra en este espacio nuevo que se llama Un Escándalo, que está en el kilómetro 14, y es un espacio que funciona, es librería, funciona como galería, exposición, y también tienda. Así que ahí se encuentra nuestro fanzine, entre otros muchos fanzines que se pueden encontrar ahí. La verdad que muy muy buena idea, ¿eh? Porque es resignificar también una vida previa que tenía el libro que ahora está en la biblioteca, de esta manera también. Qué bueno, qué bueno. Y tal cual, este fanzine, este palincesto, un poco también surgió de esto, ¿no? De ir buscando otras formas, en este caso en formato gráfico, de poder difundir el trabajo que realiza la biblioteca y los usuarios, ¿no?, que son quienes sostienen verdaderamente este espacio y quienes le dan vida a todos los días, ¿no? Sin usuarios, la biblioteca no sería posible y proyectos como estos tampoco. Así que es para todos nosotros, es un orgullo y tiene mucho valor hoy por poder tener en un lugar nuevo en Bariloche la posibilidad de mostrar, contar parte de lo que se hace acá en la biblioteca. Aldo, ¿y recordás o tenés información acerca de qué cantidad de compañeros y compañeras de que participan de la biblioteca estuvieron participando de este libro? Sí, alrededor fueron entre 12 personas, porque siempre los espacios son muy respetados, no siempre todos los que participan quieren exponerse lo que escriben, ¿no? Pero son alrededor entre 12 y 15 usuarios sumados las personas que nos acompañan trabajando, ¿no? La diseñadora gráfica, compañeras incluso de la Biblioteca de Río Negro, de la Fundación Bariloche, una terapista ocupacional que siempre nos acompaña, Melina Flores, mi propia compañera operadora también de salud mental acá, Teresa, con quien ya han hablado. Más o menos esa es la cantidad de personas que participaron en ese momento del taller, y de quienes pueden encontrar sus creaciones, ¿no? Sus poesías en este fanzine. Si recién te enganchás con este Radio La Mariposa del día de hoy, estamos charlando con Aldo Bascuñán, él es operador en salud mental y trabaja en la biblioteca del OSPI, en la biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado. Aldo, ¿el libro, tenés idea qué costo tiene? El libro justo, estaba averiguando ese dato, no lo tengo, porque lo estaban viendo, ¿viste? Está bien. Iba a ser en relación al valor que tienen otros fanzines que se están exponiendo ahí, más allá de los costos, ¿viste? Que en realidad la biblioteca no tiene, digamos, un presupuesto, digamos, que puede destinar a estas cosas. Todo es mucho pulmón, como muchos de los espacios. Así que le estamos poniendo todavía un valor. Pero sí, ya se pueden acercar, verlo ahí en la librería y seguramente ahí los van a orientar más con el precio. ¿Sí? Aldo, contanos en qué anda la biblioteca en estos días, porque sabemos que en este mismo momento hay otra actividad ahí dentro del hospital. En este mismo momento, sí señor, en este mismo momento estamos llevando adelante el movimiento Libro Libre. Este espacio que venimos sosteniendo, la biblioteca va a cumplir este año 14 años. Y hace 14, 13 años y monedas que venimos realizando todos los 21 de cada mes el movimiento Libro Libre en el hospital, con la idea de que los libros circulen por la ciudad, en la comunidad. ¿Sí? La idea es que vengas a retirar un libro y que ese libro lo tengas hasta el 21 del mes siguiente y vos lo vuelvas a traer acá o a otro espacio público y que otra persona se lo lleve, estén en permanente circulación. Estamos ahora en el hall central del hospital. Hasta la 1 de la tarde se pueden acercar a buscar su librito o a traer un libro para que alguien más se lo pueda llevar, leerlo y en su momento volverlo a liberar. Con esa actividad estamos hoy. Nos invitamos a quienes nos estén escuchando y anden por acá a acercarse, enterarse más, subir a la biblioteca, ¿por qué no? Si no la conocen, más que invitados. Buenísimo. Y te consulto, cuando hablamos hace un tiempo con Teresa, también de la biblioteca, estaban con una campaña de recuperación de libros que, bueno, que en algún momento se llevaron quienes suben y participan de este espacio, pero que todavía no lo habían devuelto. ¿Cómo anda la campaña esta? Seguimos en esa campaña. Hemos tenido muchas personas que se han acercado a devolver los libros. Afortunadamente, el mensaje llega, ¿sí? Así que eso nos pone contentos y continuamos, ¿sí? Invitamos a todas las personas que han retirado libros de la biblioteca, que se han llevado a préstamo libros, que los regresen para que alguien más sea tan afortunado de poder leerlos, porque bueno, los libros que nosotros tenemos son así, son todas donaciones que llegan, así que es importante para nosotros recuperarlos y poder tenerlos disponibles para todas las personas que se interesan y se acercan. Así que si tenés un libro de la Biblia, acércate y devuélvelo, y si no lo tenés, todo bien, nos avisás, porque es importante saber también que uno no va a disponer ya de esos libros. Claro, claro. Aldo, yo entro al hospital por la calle Elfley, ¿no? Para ir a la biblioteca, ahí en el primer piso, entrando por la zona donde se saca turno, digamos. Tal cual. ¿Y en qué horario? Repetinos el horario en el que están. La biblioteca estamos desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas, ¿sí? Excepto los jueves, que es hasta las 2 de la tarde. En general, la biblioteca, hasta las 2 de la tarde, recibe y presta libros. Después de las 2 de la tarde, tiene algunos talleres, que si querés te los comento rapidito. Dale. Los días martes, a las 2 de la tarde, nos juntamos con el profe Chicho, de la Fundación Música Viva, taller de canto comunitario. Llevamos unos 3-4 encuentros. Es un taller abierto a la comunidad. A ese taller los esperamos para cantar juntos. Está bueno. Es una actividad nueva y está piola. ¿Martes a qué hora dijiste? A las 2 de la tarde. Buenísimo. Todos nuestros talleres son a las 2 de la tarde. Después, tejido los días miércoles. Hoy, a las 2 de la tarde, igual. Nos juntamos a tejer. Nosotros tenemos lanas, agujas, crochet, para arrancar si uno no conoce. Y si no, se acercan con sus proyectos que estén tejiendo, sus lanitas, sus agujas, y juntos tejemos acá los miércoles a las 2. Y después los viernes tenemos un taller que es un poquito más cerrado porque es para usuarios del servicio de salud mental. Es un taller de escritura creativa que lo da una psicóloga, Natalie, que es un espacio muy bueno también, muy rico, muy enriquecedor, permite compartir mucho, y por ahí, como es para usuarios y usuarias del servicio de salud mental, si conocemos a alguien, lo podemos invitar que se acerque a conocer el espacio y a participar. Esos son los talleres, las actividades que está teniendo la Biblio al día de hoy. Un verdadero lujo, buenísimo también saber esto para difundirlo también en el programa, más allá de la charla que estamos teniendo en el día de hoy. Sí, está bueno y los invitamos a sumarse, conocer el espacio. Siempre estamos muy receptivos a las personas que se nos acercan, que se interesan, que proponen. Muchas veces se acercan personas a proponer actividades, a conocer el lugar, y eso para nosotros es un montón, está buenísimo. Siempre abiertos, receptivos, y los invitamos a conocer el lugar y participar. Aldo, te agradecemos mucho. Repetimos aquí, para que tengan la data nuevamente, el libro Palimpsestos de la Énfasis. Es una producción, sí, del taller de poesía realizado en la biblioteca, y se puede conseguir entonces en la librería Tienda Galería Un Escándalo, que es en el kilómetro 13900 de Avenida Bustillo. Así que esto era la idea, pero está buenísimo tener una charla y enterarnos de muchas más actividades ahí en la biblioteca Énfasis, en el Papiro Dorado, la biblio del hospital de aquí, de la ciudad de Bariloche. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias a vos, Fabián, a la radio. Y bueno, un saludo y hasta pronto. Si os quiere, seguiremos en contacto. Y saludos ahí a los compañeros y compañeras que participan de este espacio en el primer piso del Hospi de Bariloche. Dale, muchas gracias. Estuvimos en comunicación aquí en Radio La Mariposa con Aldo Bascuñán, operador en salud mental y compañero de la biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado, la biblio del hospital de aquí de Bariloche. Radio La Mariposa.